sacudía, sacudía día, sacudía. Sin cesar. Soy la jirafa, afa, afa. Y yo la foca, foca, foca. Yo soy muy alta, alta, alta. Yo un poco gorda, gorda, gorda. Yo con sombrero, sombrero, sombrero. Y yo una flor, flor, flor. Vamos cantando esta canción. Dos pececitos de colores se asomaron a mirar al sol brillante que en el cielo iluminaba todo el mar. Vieron pasar a la jirafa y a la foca con su flor, y desde lejos repetían el eco de aquella canción. Soy la jirafa, afa, afa. Y yo la foca, foca, foca. Yo soy muy alta, alta, alta. Yo un poco gorda, gorda, gorda. Yo con sombrero, sombrero, sombrero. Y yo una flor, flor, flor. Vamos cantando esta canción. Soy la jirafa, afa, afa. Y yo la foca, foca, foca. Yo soy muy alta, alta, alta.

medio pescozo largo. El monito subía sin poderla alcanzar. El monito cansado de tanto subir baja, y a la pobre jirafa no podía besar. Y al regresar a casa todos le preguntaban: monito, ¿qué te pasa? No puede respirar. El mono y la jirafa no se pueden casar, porque el mono en su casa no lo van a dejar. El mono y la jirafa no se pueden casar, porque el mono en su casa no lo van a dejar. El mono y la jirafa no se pueden casar, porque el mono en su casa no lo van a dejar. Elefante loco que le patina el coco. Hay un y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Y un águila real, un gato, oso, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un topo y un elefante loco que le patina el coco. Elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un y un que le patina el coco. Y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Cha cha cha. Te invito al zoo. Se armó el baile. Que vengan todos. Hay que mover muy bien el cuerpo, siguiendo el ritmo, estén atentos. Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar. Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar. A mover las manos. Yo tengo llama Mario, muy divertido y es veterinario.